Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos en el último fin de semana de julio, a punto ya de tomarnos un pequeño respiro, de detenernos, de dar el relevo, que será dentro de 7 días exactamente, a Martín Espósito, que estará al frente del programa hasta que empiece la nueva temporada el próximo mes de septiembre. A partir del próximo sábado disfrutaréis de unos excelentes programas con Martín, de La Rosa de los Vientos. Mientras tanto, aquí estamos el resto del equipo. Arián Zargarán en redacción, Silvia Casasola en la dirección, al frente a parte técnica esta noche Fran Montes. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Nuestro sumario. Dentro de unos minutos miramos a la naturaleza para intentar cuidarla, que es lo que lleva haciendo muchísimo tiempo Miguel Ángel Valladares, jefe de comunicación de la ONG WWW-ADENA, que va a estar con nosotros durante los próximos minutos, hablando de muchas y variadas cosas. Un viejo conocido del programa, ha estado en muchas iniciativas, estuvo en este mismo programa en los tiempos en los que se emitía de forma diurna La Rosa de los Vientos. Además, una semana muy propicia para contar con Miguel Ángel Valladares, porque ha sido terrible en cuanto a los incendios, muchos en diferentes partes de la península. Después llegará el monográfico Las Beguinas, unas curiosas monjas medio místicas, medio anticlericales, sobre las que nos hablarán Jesús Callejo y Carlos Canales. Tendremos un bloque dedicado a la historia. Se han cumplido 400 años de la expulsión de los moriscos en España. Sobre este tema conversaremos con el escritor Manuel Cebrián. Hablaremos también de Roma, de cómo protegían sus casas en esta civilización. Un asunto que abordaremos en las curiosidades con Ignacio Monzón. Y en el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián, hoy os presentamos la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. También abriremos por última vez en la temporada la página dedicada al mundo del cómic con Raúl Sogún, como no, agenda cultural, expediente del misterio y muchas otras cosas. Pero ahora sí, lo habéis decidido vosotros con vuestros votos, las 7 maravillas de la naturaleza. Durante estos últimos 2 meses, vosotros habéis ido fase a fase decidiendo cuáles son los 7 prodigios naturales más importantes de nuestro país. Primero, la lista abierta, después decidisteis cuáles eran las 10 maravillas más importantes. Y ahora ya tenemos las definitivas. Las 7 definitivas que habéis elegido con vuestros votos en rosa.vientos@onda0.es, pero atención, que hayáis elegido ya las 7 no significa que esté el ranking definitivo. Mañana a las 3 de la madrugada, en el programa de la noche del domingo madrugada del lunes, ofreceremos el ranking definitivo. Lo que ya tenemos son las 7 maravillas de la naturaleza en España, elegidas por los oyentes de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Arián Zargarán. Hola, buenas noches. Silvia. Lamentablemente, pues los 2 parques nacionales de Canarias no han pasado esa primera fase de las 7 y el Parque Natural de Calares del Río Mundo y de la Sima tampoco. Pero de las 7 que sí ya son finalistas y que mañana diremos pues el podium, la primera que la podemos comentar es el Parque Natural del Cañón del Río Lobos en Castilla y León. También podemos comentar, lógicamente, el Parque Nacional de Doñana a caballo entre Huelva, Sevilla y Cádiz. El Parque Natural del Monasterio de Piedra, en Aragón. También la Playa de las Catedrales de Lugo. Otra vez sigo en Aragón, con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Además, el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia o Islas Cíes, en Galicia. Y por último, el Parque Nacional de Picos de Europa, que está pues en la zona de Asturias, Cantabria y Castilla y León. Esos siete lugares: el Cañón del Río Lobos, Doñana, Monasterio de Piedra, Playa de las Catedrales, Ordesa y Monte Perdido, Islas Cíes y Picos de Europa. Son las siete maravillas de la naturaleza que vosotros habéis elegido, que los oyentes de La Rosa de los Vientos habéis elegido. Pero todavía hasta mañana, ¿verdad, Silvia? Sí. Las próximas 24, 26 horas, 27 casi, para ser más exactos, todavía pueden seguir votando en rosa.vientos@onda0.es, porque el ranking aún no es en definitivo. Falta por elegir la más espectacular y extraordinaria de todas las maravillas de la naturaleza. Hoy hablaremos de este asunto, hablaremos de algunas de ellas con Ariadna Zargarán. Mientras tanto, y hablando de naturaleza hoy, lo hacemos dentro de unos instantes, 1:11, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ha sido una semana terrible en cuanto a incendios. Los bosques españoles están en riesgo y la vida de muchas personas. 5 bomberos han fallecido esta semana en el incendio de Tarragona. Un incendio que está demostrando que las previsiones se están cumpliendo. España arde, un país en el cual el azul y el verde son de los colores más dominantes, pero un país en el que además, por desgracia, aún se descuida demasiado la naturaleza y la biodiversidad. Para hablar sobre este asunto, contamos con el jefe de comunicación de los tiempos de Internet. Aún no le han causado una mala pasada. WWF, Adena, Miguel Ángel Valladares. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Como siempre, verano terrible, ¿verdad? Siempre. Y hablando de incendios, hay que ir al verano, pero hay que hablar de todo el año para intentar prevenirlo, precisamente, ¿no? Que esto es una de las razones por las cuales esta lacra pues nos domina. Domina todo el ámbito mediterráneo en general, pero sobre todo España, y muy especialmente este año, cuando llevamos 5 años, además, no relativamente malos. Es decir, había una media de 30, 40, 50 mil hectáreas calcinadas, cuando la media anual habitual es más de 120 mil. Y no íbamos mal este año, pero ya en este mes y medio se ha calcinado más que en todo el año pasado. O sea que muy mal. El pasado martes, creo que fue cuando ocurrió el incendio en la Sierra Madrileña, la verdad es que tuve la ocasión de verlo ahí mismo, prácticamente. Estaba trabajando a muy pocos kilómetros en una montaña al otro lado del lago del monte que ardió, y he de confesarte que la sensación fue verdaderamente impresionante, porque en un momento determinado veo un hilillo de humo, que no era más, de verdad, un hilillo de humo, y 3 minutos después aquello empezó a crecer a una velocidad y con una voracidad espectacular. Y si los ves de noche es más espectacular todavía. Efectivamente, el fuego es un elemento de vida, también construye, también hay muchos bosques que están hechos al fuego y sin el fuego no podrían subsistir. Muchas especializaciones biológicas de plantas que sin el fuego y las altas temperaturas no podrían sobrevivir ni dispersarse. Pero efectivamente, cuando se torna catastrófico, cuando los incendios, sobre todo porque la mayoría, hay que seguir diciéndolo, porque esta es la tragedia auténtica. Podíamos estar, Bruno, ahorrándonos el 96% de los incendios. Podríamos estar casi hablando de inexistencia de incendios, porque el 4% es natural. El rayo que ha arrasado Teruel, que por desgracia ha hecho un destrozo impresionante, pues es un 4% de los incendios que se producen, ¿no? Y efectivamente tiene algo de voraz, tiene algo de apocalíptico, tiene algo de tremendo por todo lo que, además de ecológicamente, social, económicamente y, por supuesto, las tragedias humanas, pues que son las que especialmente hay que lamentar, de gente que se deja la vida literalmente para evitar que las llamas consuman nuestros recursos. Vosotros en Adena elaboráis un incendiómetro para este año 2009. Teníais una serie de previsiones y, bueno, pues se han cumplido, por desgracia, pues para vosotros. Que ojalá no, ¿verdad? Pero... Ojalá no. Llevamos 10 años, más o menos, con una consulta y con una convocatoria, con una propuesta a los medios para que entre junio y julio nos visiten en la oficina y les presentemos un informe exhaustivo del análisis de los incendios forestales en España, unos años volcados en las causas, otros años en el por qué realmente se está quemando el monte, otros años en distintos factores y parámetros que analizamos. Y este año, efectivamente, le llamamos el Incendiómetro 2009 porque mide la vulnerabilidad ante los incendios forestales de las comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas aplican unas políticas, otras. Evidentemente esto está transferido y también se ve que hay solidaridad porque en cuanto hay un fuego en una comunidad y es grande, todas se ponen en la alerta, por supuesto, y hay apoyo de otras comunidades. Pero en general es otra de estas cuestiones que está demasiado segmentada la competencia porque es competencia de las autonomías. De manera que hay mucha diferencia en cuanto a cómo afrontar una situación de riesgo extremo como es un gran incendio forestal, sobre todo el gran incendio forestal, porque que es el que es de mayor de 500 hectáreas. Fíjate que solamente 15 incendios al año, que es el 0,2% de los incendios que se producen, es el responsable de que se queme más de la tercera parte de todo el territorio. Uh-huh. Es decir, que hay que combatir, por un lado, por lo que no es natural, por las causas humanas, y por otro, por estos grandes incendios que son realmente el azote. Y en este incendiómetro, como decías, no nos gusta acertar. Nos gusta dar los datos, nos gusta que la gente pues conozca los entresijos de lo que significa la prevención, la extinción y, sobre todo, la causalidad. Porque cuando nosotros analizamos en este año 2009 los parámetros que están relacionados con la vulnerabilidad de las comunidades autónomas a los fuegos forestales, pues sale un montón de cosas, desde la gestión forestal hasta el éxodo rural, hasta los problemas de la frecuencia de incendios, el hecho de la intencionalidad, así hasta 21. Y tenemos pues que Castilla-La Mancha, ahí está, Castilla-León y Galicia, que este año todavía está, no despierta, por fortuna. Galicia siempre da la sorpresa negativa y son en las tres comunidades autónomas que más riesgo de muchos incendios iban a tener durante este año. Y habíamos previsto que Madrid, Andalucía y Murcia eran los que menos iban a tener y de momento Madrid ha habido alguno, uh-huh. pero desde luego la tragedia está en Aragón este año. Exacto, Aragón estos días han sido terribles. Y ahora mismo mientras estamos hablando está ardiendo las Urdes, que es un paraje natural maravilloso, digno también de estar ahí en esa lista, ¿no?, de los paraísos naturales de España. Pero las Urdes está ardiendo por la misma razón que ha ardido hace 15 años, porque es un monte viejo, porque es un pinar, porque no hay gestión forestal, porque no hay mucha, y porque encima, asociado a esto, ha habido condiciones meteorológicas malas y mucho viento. Pero esto siempre es un factor al margen de la causa raíz, la estructural de los incendios forestales, y es la falta de gestión en el monte. Vosotros hacéis una serie de recomendaciones en ADENA, recomendaciones además de las que están dirigidas a las instituciones, evidentemente, que son las que tienen que tomar esos remedios y esas medidas a las que haces alusión, también a los ciudadanos, a la mayor claro. parte de nosotros, que bueno, que todos, de una forma u otra, podemos contribuir a que esos incendiómetros no se cumplan. Absolutamente todos. Aquí las propuestas son siempre para la población, las propuestas son siempre, entre otras cosas, para la gente que vive del campo. Porque del 96% de incendios provocados, muchos de ellos son no intencionados, pero sí por negligencias. Y negligencia es el uso del fuego en el campo, negligencia la quema de pastos, la de rastrojos. Hay una cultura del fuego muy arraigada en el ámbito rural español del uso del fuego y a veces no se controla. Y no se controla y puede ocurrir tragedias como la que está ocurriendo ahora en Aragón. Y efectivamente, a la población rural que vive del campo hay que educar en el sentido de utilizar no negligentemente el fuego. A las personas que se acercan para disfrutar de la naturaleza, porque yo estoy seguro que la mayoría de estos accidentes no es que se ponga la cerilla. A veces sí, ¿eh? Bien, se provoca y es muy intencionado por intereses de especulación, por venganzas incluso, pero la mayoría de la gente que provoca un incendio sin querer es porque hay residuos en el campo que hacen que, bueno, se sabe lo de los vidrios, ¿no? Que están uh-huh. en el campo entre la yesca y efectivamente hacen como una lupa y se puede generar un incendio muy serio por eso. O las famosas barbacoas, no nos olvidemos del horrible, del tragiquísimo incendio ahora hace 4 años de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. En el que murieron también muchos bomberos. Muchas personas intentando defender el territorio. Eso fue por una barbacoa. Eso no puede permitirse. Es decir, hay que controlar al máximo, educando, tienes razón, hay que dar consejos, hay que dar la información necesaria, pero hay que acotar todavía más el uso ocioso del fuego, porque el fuego en esa zona, en esa zona del Alto Tajo, sí, donde es que es evidente lo que, vamos, lo difícil es que no arda con eso allí, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí las autoridades, nuestro incendiómetro va más dirigido a políticos, administraciones y luego efectivamente al ciudadano, para que simplemente si usa el fuego, pues que mejor no lo use, pero si lo usa, que lo use de forma inteligente. De forma consciente. ¿Qué tiene que ver el cambio climático en esta ola de incendios? Pues has tocado el otro punto que hemos destacado. Este incendiómetro es original porque analiza precisamente el impacto de los incendios forestales en España con ese parámetro que no hay que olvidar y que está ahí, y que este año además nos ha dado mucho trabajo y todavía no va a dar más, porque ya sabes que en diciembre se reunirá en Copenhague todo el planeta, prácticamente 192 países, para discutir un nuevo acuerdo sobre cambio climático. Y se está en ello y se trabaja a gran nivel porque precisamente es un factor de riesgo para los incendios en sí. La mezcla explosiva de negligencia, cambio climático e incendios es brutal. Es brutal porque ahora mismo ya hemos calculado en este incendiómetro 2009 de nuestra organización, hemos calculado que si la temperatura media se elevara a esos 2 grados fatídicos de media, 2 grados centígrados, el riesgo de sufrir grandes incendios puede ser de un mes más al año. Es decir, estamos hablando ya que hay que cada vez expandir más el periodo de tiempo en el que hay riesgo de grandes incendios, y esto es debido al cambio climático. Lo estamos viendo, mira. Evidentemente, más temperatura, viento seco y cálido que cambia bruscamente, son factores que hacen que el incendio sea mucho más grave. Y esto puede estar provocado por el cambio climático. Así que por eso lo hemos introducido aquí. Y lo hemos vinculado porque son dos cosas que están muy, muy vinculadas realmente. Aunque hay que establecer medidas para luchar contra una cosa y otra distintas, ¿no? Evidentemente. Y se toman esas medidas porque estamos muy acostumbrados en los últimos años, 3-4 años, que el cambio climático, por lo menos a nivel informativo, ha estado muy presente, y las diferentes informaciones relacionadas con ese cambio climático, tanto las negativas como las positivas, en el hecho de las muchas asociaciones y ONGs como vosotros, como ADENA, que lucháis contra sus efectos y sus consecuencias, pero a nivel político, a nivel institucional, hablas de la reunión de Copenhague, pero cada 2-3 semanas hay una gran reunión internacional, que si el G8, que si el G5, que si el G20 o G40. Siempre. Y siempre hablan de cambio climático, siempre firman acuerdos. Están todo el día firmando acuerdos. El problema es que no sé si están perdiendo demasiada energía en firmar y poco en actuar. En actuar, eso es evidente. Eso es evidente, y así pasó con Kioto, ¿no? Que es el gran protocolo y el gran documento escrito en el que todos los países se ponen de acuerdo, o casi todos, hasta hace muy poquito Estados Unidos, con su presidente a la cabeza, ha estado sistemáticamente bloqueando el protocolo de Kioto para que no se pusiera en vigor, con medidas estrictas para luchar contra el cambio climático. Pero efectivamente hay un problema de falta de voluntad política por lo que supone de riesgo asumir todos los preceptos que marca un protocolo de este estilo, que evidentemente toca la estructura económica de los países. Pero si es que estamos hablando ahora de una crisis económica, que no es más que un factor más de una crisis que es ambiental en realidad. Y ya se está hablando de desarrollo sostenible en las altas esferas como única receta, y de economía verde, como única receta para poder salir de la crisis económica, que lo que ha venido desembocada es claramente por el desarrollo insostenible de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y que la economía verde es una posibilidad fantástica para luchar contra las situaciones que vive el mundo actual, la situación económica. Te digo, este año, que estamos haciendo un repasito este año hemos lanzado también un informe sobre empleo verde y es impresionante los datos. Lo que pasa es que no lo sabe mucha gente, ¿no? Pero aquí no vendemos nada, aquí simplemente damos datos reales para que la gente sepa. Y en un informe que presentó nuestra organización, el WWF, en Bruselas, se confirmó que más de 3 millones de empleos en toda Europa se están dando ya a través de la economía verde, ¿no? Al menos 3,4 millones de empleos están directamente relacionados con la energía renovable, el transporte sostenible, los bienes y servicios relacionados con eficiencia energética, ¿no? Y las industrias contaminantes, esto es lo interesante, ya tienen menos gente. Esto es evidente porque hay un tipo de industria que va siendo obsoleta, que se tiene que ir sustituyendo, que va en decadencia, sobre la cual no hay que invertir, ni hay que apoyar, ni hay que mirar. En un futuro contaminante ya no hay que mirarle. Y este, el limpio, el verde, el renovable, que no es una utopía de los hippies con la flor en la boca, que es que es la realidad y, por cierto, la única posibilidad real de un desarrollo económico que garantice desarrollo, progreso, pero también beneficios para la naturaleza, que por otro lado es, Bruno, quien nos da de comer. Desde luego. ¿Y España qué posición ocupa a nivel europeo en su lucha contra los efectos de, bueno, pues un cambio climático o la lucha por mantener la biodiversidad? no ocupa un buen lugar. Me gustaría decir lo contrario, porque cada vez que hablamos de estas cosas y damos datos negativos, estos de WWF, ya están los ecologistas alarmando, datos apocalípticos, negativos, ojalá no fueran así. Pero realmente hay que dar los datos, objetivos reales. Nuestra organización es científica y no habla de nada que no esté constatado científicamente. Y una vez que tenemos los datos, aportamos las soluciones. En eso sí que nos diferenciamos a lo mejor de otros, pero siempre hay que aportar las soluciones. Y efectivamente hay muchísimos problemas. ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué posición ocupa España a nivel europeo? Negativa en su lucha contra muchas cosas. Biodiversidad y cambio climático y tal. Uh-huh. Son medidas que no se están tomando sencillamente porque te doy un primer dato. España tenía que haber, se les había permitido aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% y estamos hablando que han aumentado más de un 40%. Aquí hay una trampa y aquí hay una forma, yo creo que es que un poco hasta de engañar a la gente, y es que, claro, como es un protocolo mundial, a los países se les tiene que decir tú puedes aumentar tanto, tú puedes disminuir tantas emisiones, porque lo que vale es la media del mundo. Y la media de todos los países del mundo tiene que disminuir, pero a algunos países le toca que pueda contaminar. A España le tocó que podía, porque en el contexto de la Unión Europea todavía podía contaminar. Pues no ha contaminado ni ha emitido lo que se le ha permitido, sino muchísimo más. Uh-huh. Y efectivamente, bajo ese punto de vista, la respuesta es no, no se cumple el protocolo de Kioto. Y la lucha contra la pérdida de biodiversidad, fíjate, ahí hay un anacronismo muy grande. Yo creo que seguimos siendo demasiado tozudos porque somos el país más rico en términos de biodiversidad. Y no somos el país que más la cuida. Y en el último estudio también de WWF que presentamos hace un par de semanas en Bruselas, donde se analizaba qué tipo de políticas y medidas se estaban aplicando para garantizar pues, la aplicación de la Red Natura 2000, la conservación de toda la biodiversidad en general, salíamos los primeros por la cola. Uh-huh. Es decir, que en el contexto europeo, te puedo decir que somos los últimos, también porque tenemos un país, ojo, es evidente, complejo en cuanto a biodiversidad. Con más especies autóctonas que nadie, con muchos endemismos ibéricos, con muchísima cantidad. Hombre, España es un mosaico maravilloso de hábitats y de ecosistemas distintos y, por tanto, de especies. Entonces, no es fácil ordenar el territorio, no es fácil gestionar la biodiversidad, pero aún así, teniendo la experiencia que tenemos, tendríamos que estar liderando también. Hablamos de las renovables, España está a la cabeza, junto con Alemania, en desarrollo de eólica y solar. Y son dos energías que ya, fíjate, en junio, por ejemplo, toda España, el 30% de la energía que se consumió aquí en este país fue renovable. Ese es el presente y ese es el futuro que tiene que venir. O sea que hay posibilidades. A propósito de esto que nos cuentas, en estas últimas semanas también mucha polémica en relación al cierre de la central nuclear de Garoña, mucha polémica sobre el uso de la energía nuclear. ¿Cuál es la posición de ADEGA al respecto? Ha sido una excusa perfecta para relanzar un debate que tendría que estar ya cerrado hace mucho. Y tenía que estar cerrado ya hace mucho porque cuando nos intentan vender desde el lobby nuclear y desde las personas que o no tienen información o simplemente se dejan llevar por este tipo de información, que es un tipo de información solo, falta el otro, pues uno cree que es una energía limpia porque se está poniendo como panacea, como instrumento fenomenal para combatir el cambio climático porque no se contamina. Vamos a ver, la energía nuclear contamina y contamina mucho porque, entre otras cosas, produce unos residuos, no emite CO2 a la atmósfera. Y, ojo, y a veces lo emite porque tú sabes que aunque solo tengamos 8 centrales nucleares en España, cuando hay problemas y hay que repararlas o por un accidente o hay que recargarlas y se paran, para no dejar el suministro eléctrico abandonado y llegar a la capacidad que se tiene que llegar, se ponen en marcha otras de gas o de ciclo combinado de petróleo extras que están emitiendo, de manera que cuando fallan las nucleares también se emite. Es decir, que ni siquiera son limpias, son peligrosas. Los residuos nucleares y el problema del almacenamiento de los residuos nucleares todavía no está en absoluto arreglado ni organizado, porque es un problema y grave. Y son los residuos más peligrosos que hay y que puede generar la actividad humana, ¿no? Y luego es carísimo. Pero si es que en tiempo y en dinero, si se internalizaran los costes de la energía nuclear, de lo que es el mantenimiento, la construcción, etcétera, sería la energía más cara también. Y por último, es uranio. Es material radiactivo, es un recurso no renovable. También se agotará. De manera que la perspectiva de la humanidad de seguir intentando mirar al desarrollo económico y al sector energético, que es estratégico, por supuesto, ¿no? Se acaba. Lo no renovable se acaba. De manera que, ¿por qué no seguir pensando en utilizar lo que no se acaba? Que ya sabemos lo que es la energía de las olas, la biomasa, la energía solar, la energía eólica. Y además no estamos hablando ahora de algo de futuro. Estamos, ya te digo, Bruno, con muchos estudios ya hechos, con mucha investigación. Hay que invertir más en desarrollo, por supuesto, e investigación, pero España debiera liderar en el contexto europeo la marcha hacia la nueva energía verde, porque perfectamente podemos, técnica y científicamente. Una de las campañas en las que estáis trabajando es la aprobación o que se legisle la ley de fiscalidad ambiental, que vosotros defendéis, ¿y en qué consiste? Hombre, evidentemente, eso, todo esto está relacionado con el tema del cambio climático, ¿no? Y lo que pretendemos, en definitiva, yo no soy el experto en el tema de la fiscalidad ambiental, pero realmente sí que fue un grupo, Izquierda Unida, concretamente, junto a otras organizaciones ecologistas, las que en el propio Congreso presentan una proposición no de ley para intentar grabar más allí, en todas aquellas actividades que supongan precisamente una carga hacia el medio ambiente. Es evidente que hay que tener la filosofía de premiar al que beneficia la naturaleza y seguir castigando al que contamina, ¿no? Haciéndolo muy resumido, ¿no? Entonces, una carga fiscal para todas aquellas actividades que lo que supongan es un riesgo, que puedan contaminar, pues que se pongan ya de verdad las multas en marcha, que las sanciones no sean del papel, porque pasa lo que te has comentado, como con el protocolo de Kioto, se queda en el papel y a veces compensa pagar una multa por contaminar. Exacto. Y entonces, bueno, pues si sigue contaminando, yo pago mi multa. Hasta que no sea ejemplar, es como pasa con los incendios, que no lo he comentado. Hay que acabar con la impunidad. Hay que acabar con la impunidad. Y realmente en todo lo relativo con la legislación, con la ley de fiscalidad ambiental, tiende a esto, a agravar, a sancionar y a imponer ese tipo de multas que evidentemente son necesarias para que la gente no siga actuando, porque si les compensa, pues seguirán haciéndolo. Hace unos meses pusisteis en marcha una campaña muy llamativa, porque Aena, en colaboración o en unión con una gran empresa de supermercados, era una lucha sencilla pero muy significativa, que era la no utilización de bolsas de plástico, de esas con las que cuando pasamos por caja en estos supermercados nos llenan. Es decir, para cada cartón de leche nos ponen una bolsa de plástico. Parece que le sobraban las bolsas de plástico. Sí. Es una campaña significativa, pero la pregunta que te formulo a partir de esta campaña es: ¿qué respuesta hay por parte de las grandes empresas españolas, de las grandes multinacionales, como puede ser esta u otras, ante las iniciativas relacionadas con lo verde? Lo hemos hecho con dos o tres empresas, concretamente la iniciativa de lo de las bolsas de plástico, pero fíjate que WWF en España tiene contacto habitual con medio centenar de empresas. Y si tiene ese contacto es porque nuestro perfil ideológico es de trabajar de la mano con todos. Si hay que denunciar, se denuncia, y si hay que hincar el codo, se hinca, pero evidentemente solos no podemos solucionar los problemas del planeta, ni los de España siquiera, ni podríamos llegar a donde llegamos, y hay que dialogar y con todos. Es una cosa que nos caracteriza, y realmente las empresas cada vez hablen, voy más allá de hablar de responsabilidad social corporativa y de dar una pátina de verde a la empresa, porque a eso no nos prestamos. Claro. Nos prestamos a meternos, a asesorarles, a decirles cómo se hace una auditoría ambiental, cómo gestionar la empresa de forma más sostenible y a, ¿por qué no?, pedirles financiación para proyectos de conservación que repercuten en beneficio de la naturaleza. Y esto se hace con ejemplos como los que tú has dicho, que yo creo que va más allá de lo puntual. Fíjate, el que una gran cadena o dos de supermercados se meta en el papel de liderar este tipo de iniciativas de no, que el artículo de plástico empiece a ser del ojo. No va a haber bolsas de plástico. Vamos a diseñar una bolsa que sea biodegradable, de papel resistente, como sea, pero no de plástico, porque sabemos que el plástico, hay miles de tipos de plástico, es uno de los productos que más energía cuesta el hecho de producirlo, que más contamina su eliminación. Es decir, que hay que ir contra el plástico en este sentido. Y se puede conseguir, porque si hay grandes supermercados que se apuntan a la iniciativa, yo diría que son campañas puntuales en cuanto al objetivo concreto, pero muy representativas y muy significativas y muy ejemplarizantes para que otros sigan el ejemplo. Claro, y sobre todo para que la sociedad, ¿no?, para que el comprador y el consumidor, que es en definitiva el que recibe el mensaje, claro, además de que la empresa en concreto se involucre en un proyecto que es verdaderamente positivo, pero un poco el mensaje en el consumidor, que también es importante a veces, claro, que el consumidor sepa pues que no pasa nada por hacer lo que se hacía hace 20 o 30 años, sino tener la misma bolsa para todas las compras de todo el año. Claro, ¿no? Pues cuesta mucho cambiar ese chip interno que tenemos todos, ¿no? Y es cierto, como uno está acostumbrado a tener bolsas llenas de bolsas de plástico, como que si esa bolsa está vacía, me falta algo en casa. No, lo que te falta es saber que es mucho mejor, ¿por qué no?, dar un paso atrás en ese sentido de recuperar los buenos hábitos que son beneficiosos para el medio ambiente, que se practicaban hace muchos años, como tú decías. Pues bolsas, cuando uno baja por el pan, baja con su bolsa de tela, uh-huh, y ahí mete el pan, y sube y baja 100 veces con esa bolsa. Efectivamente, está evitando cada vez que baja una bolsa de plástico a la basura. Una por miles de millones. Imagínate la montaña de plástico que se hace. Entonces, efectivamente, con gestos muy sencillos, esta es la clave. El consumidor a veces no se da cuenta de que es el portavoz de muchos temas y la clave para solucionar muchos problemas. Se ve diminuto, se ve pequeño en torno a estas grandes mesas de políticos que debaten asuntos tan serios como el cambio climático, tan científicos, tan sesudos y con un lenguaje tan técnico y tan lejano de del consumidor. Pero es que el consumidor cambia las tendencias del mercado, puede modificar las pautas de consumo, es capaz de demoler sistemas económicos. No estoy incitando a nadie a la rebelión, pero es verdad. Tenemos mucho más poder del que nos imaginamos. Muchísimo más, apagando la luz, cuando la iniciativa que hemos hecho este año de la Hora del Planeta, si luego tenemos tiempo de comentarlo, porque para mí ha sido lo más fascinante de este año realmente, ¿no? Ese movimiento de solidaridad ecológica sin precedentes que se montó para luchar contra el cambio climático desde la parte del ciudadano, desde la parte del consumidor, sabiendo que se tiene esa fuerza, ¿no? Y por eso mismo ese tipo de ejemplos, pues desde WWF se trabajan siempre, lógicamente. Hemos elegido, lo hemos contado al comienzo del programa, las siete maravillas de la naturaleza en España. Entre otras está una de las cunas de la biodiversidad más importantes, que es Doñana. Habéis, tenéis muchas iniciativas en relación a Doñana, uh-huh, porque pese a que hay muchas campañas y mucha lucha porque Doñana sea lo que siempre ha sido, no se ha podido evitar que existan problemas y en muchos, este lugar, ¿no? Y mucho. Mira, Doñana es, me atrevo a decirlo, será porque son estas horas de la noche, pero es que es verdad, es el alma de WWF. Doñana y nuestra organización nació tan a la par que este mismo año. A principios hemos hecho los dos 40 años. Felicidades a Doñana y a WWF aquí en España, que lleva ya 40 años trabajando este oso panda, intentando hacer todo lo mejor posible para la naturaleza y para la gente, ¿no? Y, sin embargo, después de 40 años los problemas persisten y algunos son peores. Doñana se libró de la hecatombe de ser desecada directamente, y de ser un coto de caza privado. Pero Doñana ahora mismo no se está librando de ser desecada porque se siguen con los mismos planteamientos de desarrollo económico y agrario que tozudamente están secando el parque. Fíjate, ahora necesitaría tres veces la cantidad de agua que tiene Doñana, necesitaría el triple para no desecarse. Y hay uso del suelo ilegal, uso ilegal del agua, impacto urbanístico por la presión que hay alrededor del parque. Es un parque presionado por todos lados y presionando además el recurso que le hace que sea lo que es el agua. Pues hay que gestionar de forma mucho mejor el agua, arrancar lo que haya que arrancar para que no se use ilegalmente el agua, y efectivamente hay muchísimos problemas, ¿no? Este año hemos querido ser, estamos trabajando mucho, tenemos un equipo, una oficina incluso ahí en Hinojos, con uh-huh, personas ahí trabajando, y desde la oficina de Madrid tenemos un equipo solo concentrado en conservar este paraíso natural, el espacio protegido, el humedal, quizá la zona húmeda más importante de Europa, una zona de paso para millones de aves migratorias que se van a África viniendo del norte de Europa y que es patrimonio además de todos, ¿no? No me extraña que haya salido, evidentemente, como uno de los siete preferidos. Que desde luego merece estar ahí. Uso ilegal del agua, dices, pero a veces también se da un uso que al margen de lo que digan o no las leyes, antes o después pueden cambiar al respecto, pero no pocas veces ese uso es inmoral, claro, la del agua. Hay un dato que vosotros habéis ofrecido y habéis dado una de las últimas notas de prensa que habéis efectuado. 20.000 litros de agua para cada kilo de algodón. Así es, bueno, así es. Que deja de piedra, desde luego. La moda, por eso también trabajamos porque con porque habéis presentado un informe sobre la sostenibilidad y la industria de la moda, ¿no? Mira, Bruno, hay que meterse en todos los sectores. Mm. Hay que meterse en todo, porque fíjate, estamos tocando empresas, ciudadanos, administraciones, políticos, de la comunidad autónoma, la Unión Europea, convenios internacionales, Obama, a donde haya que ir, se va. Y se va porque el cambio, este cambio estructural que tiene que haber en la sociedad y el cambio de perspectiva económica hacia una sostenibilidad tiene que partir de todos lados. Y efectivamente también en ese campo hemos trabajado mucho con la moda, ¿no? Porque el consumo de agua y los materiales contaminantes que produce la moda es tan grande que ahora mismo, por ejemplo, pues ya está la moda de lujo pensando en hacer moda verde. Y se puede perfectamente hacer, ahorrando agua, sustancias químicas y evitando contaminar el medio ambiente, ¿no? A todos hay que meterles. A todos nuestros oyentes y a toda la sociedad en general, lo que hay que es invitarles, y desde aquí lo hacemos y lo hacéis vosotros en WWF Adena, a encender ese interruptor de la lucha por la naturaleza, que es la lucha por nuestra casa y nuestro entorno. Mm-hmm. Si